Como hoy, como decía el pastor, es el último viernes de cada mes y lo dedicamos realmente a que el Señor nos ministre, el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, haga lo que quiera con nuestras vidas. Siempre le damos ese mayor lugar a la adoración y a la oración y a la búsqueda del Señor. Pero el Señor me dio una palabra para compartir. Ya la semana pasada yo les había dicho esto y quería brevemente poder transmitirles lo que el Señor puso en mi corazón para este tiempo, para esta iglesia y para la iglesia de Cristo, ¿no? Y el Señor me dijo que hablara acerca de la pasión, porque se ha perdido la pasión por Dios. En las últimas generaciones se ha perdido, lamentablemente, por diversas cuestiones y circunstancias, por tanto humanismo aún dentro de la iglesia. Se ha apagado el fuego y se ha apagado esa pasión por Dios, ¿no? Y cuando hablamos de pasión por Dios, hay tantas definiciones. Cada uno lo define de diferentes maneras, pero todo en realidad es la misma cosa, ¿no? Algunos cuando hablan de pasión, dice, es aquello que dijo Jeremías cuando dijo que hay en mí un fuego en los huesos que no lo puedo resistir, que traté de sufrir y dije, no voy a hablar más en tu nombre. Pero ese fuego me consumía los huesos, ¿no? Y decidí obedecer y seguir el llamado. Otros cuando hablan de pasión dicen, es amor incondicional hacia el Señor. Es un enamoramiento continuo. Hay otros que dicen, es entrega incondicional. Hay otros que dicen, es estar poseído por Dios. Y es amén. Me gustó todavía más. Y una cosa va con la otra, porque creo que si no hay una entrega incondicional, Dios no puede poseerme. Y dije, Señor, ayúdanos en este tiempo a avivar esa pasión. Cuando hablamos de avivamiento, avivamos algo que está ahí medio apagadito. Cuando hablamos de avivar, no hablamos de encender, hablamos de avivar. Quiere decir que hay una llamita que está ahí, medio viva, medio muerta, pero hay que avivarla, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere hacer, avivar esa pasión por Él. Y el Señor me hablaba acerca de esto en el pasaje bíblico, después ustedes lo pueden leer en casa, yo lo voy a mencionar igual acá, de Números capítulo 6, versículo del 1 al 8, y versículo 21, donde la palabra ahí hace referencia al voto del nazareato, del voto que hacían los nazareos, aquellos que querían serlo, o aquellos que habían sido llamados así desde su nacimiento, como fue el caso de Sansón, como fue el caso de Samuel, como fue el caso de Juan el Bautista, que el pastor predicaba el domingo. Y esencialmente el voto que hacía, este voto del nazareato, consistía en tres cosas, ¿no? Fundamentales, principales. Que una era abstenerse de todos los productos de la uva. De todos los productos de la uva. Abstenerse. Por eso vieron que cuando el pastor leía el pasaje de cuando le anuncia al Señor a Zacarías la llegada de Juan el Bautista, le dice, no beberá ni vino ni sidra. Era una de las condiciones de aquel que iba a ser nazareo, y en este caso Juan lo iba a hacer desde su nacimiento. Una era esa, abstenerse de todos los productos de la uva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significaba? Porque todo esto tenía un significado, todo esto era por algo y para algo. El vino simboliza el gozo natural, el gozo natural. Y la uva es la fuente de la dulzura y el placer dado por Dios. La uva simboliza eso, el fuente de la dulzura y del placer dado por Dios. Entonces, para el hebreo, disfrutar de eso era legítimo, era valedero, era de Dios, como decimos nosotros. Era de Dios, era legítimo, era algo que Dios nos ofrecía, algo que Dios quería que disfrutáramos, era de Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué se abstenía de eso? Se abstenía de eso Y de esa manera, ¿qué estaba diciendo? Mi mayor placer, mi mayor gozo es Dios. Yo me niego a los productos de la uva, al vino. Me niego a eso, me abstengo de eso porque mi placer, mi pasión es Dios. Eso estaba diciendo. No porque fuera malo lo otro, sino porque él le daba prioridad a su pasión. Para él el placer prioritario era Dios. Lo segundo que hacía era dejarse crecer el cabello. ¿Sí? No se podía cortar el cabello el que hacía ese voto. ¿Qué simbolizaba ese cabello largo? Justamente eso, la fuerza de su compromiso con Dios. Ese cabello que se dejaba largo simbolizaba eso. La fuerza que tenía, ese compromiso que él había hecho con Dios. Y cuando la gente veía ese cabello largo, le estaba recordando a él que los ojos de Dios y que los ojos de las personas estaban observando su caminar con Dios. Porque él había dicho, yo me comprometo y mi compromiso es fuerte para con Dios. Y esa era la segunda. Y la tercera condición de este voto que tenía que cumplir era evitar todo contacto con cualquier cosa que estuviera muerta. Cualquier cosa que estuviera muerta, sea hombre o sea animal. No podía tener contacto con eso. Imagínense que si se le moría a alguien, ¿no? Nos reímos por lo que comentábamos ayer, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. Imagínense para el caso del Nazareo. No podía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que eso simbolizaba? Simbolizaba dos cosas. Primero, que se abstenían de cualquier cosa que llevara muerte a su alma. Al no tener contacto con ninguna cosa muerta, ellos estaban diciendo, yo me abstengo de cualquier cosa que pueda traer muerte a mi alma. ¿Sí? Que me pueda hacer mal. Cualquier cosa que pueda usurpar esa pasión o que pueda contaminar el poder de Dios que hay en mí. A ese punto iba lo que significaba. Que nada pueda contaminar, que nada pueda traer muerte a mi alma, que nada pueda contaminar esta pasión que yo tengo por Dios, que nada pueda contaminar este poder de Dios que está en mí y que yo ansío de manera apasionada. Y lo segundo que simbolizaba eso, de no tener contacto con ninguna cosa muerta, era justamente que aquel que hacía el voto de Nazareo estaba renunciando a todas las obras muertas y al legalismo. Estaba diciendo, yo hago este voto por pasión y compromiso y voluntariamente por Dios, porque yo lo amo y estoy apasionado, no porque es una religión. ¿Entienden? Lo hago por pasión, no lo hago por religión. Es como cuando venimos al culto, podemos venir por religión o podemos venir por pasión, porque queremos encontrarnos desesperadamente con el amado. ¿Sí? Esos eran los tres requisitos que venían sobre aquellos que eran nazareos. Y como dijimos, algunos lo fueron desde su nacimiento, porque ya Dios los escogió y los llamó para tal fin y con ese llamado. Y otros no, hacían ese voto de manera voluntaria y temporal. Por ahí, un determinado día, decían, bueno, yo me quiero consagrar a Dios, quiero apartarme para Dios, quiero estar apasionado solo con Él, ¿no? Por un determinado lapso de tiempo. Entonces, en ese determinado lapso de tiempo, se presentaba el sacerdote, hacía esos votos, y cuando terminaba ese lapso de tiempo, también iba el sacerdote para terminar con ese voto y ofrecer ofrenda al Señor. O sea que algunos fueron llamados así desde nacimiento, otros lo hacían voluntariamente. Y justamente, todos estos símbolos que vemos, ¿no? Que aceptaba el que hacía el voto del Nazareato, eran símbolos exteriores, pero que estaban mostrando el absoluto amor interno y la absoluta pasión interna que ellos tenían por Dios. Todo eso era externo, pero todo eso externo estaba mostrando su pasión incondicional por Dios. ¿Por qué les hablo de esto, no? De este voto. Porque justamente el Señor me hablaba de eso, cuando me hablaba de la pasión. Que en este último tiempo Él está convocando esa clase de gente. Él está llamando. O sea, y yo dije, Señor, qué tremendo. Me acordé la anterior reunión de ministración profética que tuvimos, en donde el Señor me habló acá y me dijo que el Espíritu Santo estaba convocando a llamas. Llamas encendidas, ardientes, que iban a ir y encender a otros. Y dije, Señor, ¿cómo vos me estás ampliando cada vez todo esto para llevarme siempre al mismo lado? Y después pensé en la visión de la iglesia y en lo que el Señor nos hablaba de este llamado que tuvo Juan, de preparar el camino al Señor, de preparar un pueblo bien dispuesto. Y Juan el Bautista era nazareo de nacimiento. Era un apasionado y vivió de esa manera todo su ministerio y toda su vida. Entonces el Señor me hablaba, ¿no? Que cuando dice que en el último tiempo vendría Elías, ¿no? Ese espíritu de Elías que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y Juan, el Bautista, tenía la unción de Elías, el fuego de Elías. De hecho, Elías se lo reconocía como el profeta, ¿no? De fuego, por lo que había hecho allí con los Baales y demás, cuando descendió fuego del cielo y que todos sabemos. Entonces dije, Señor, esto es tremendo. Y como le había dicho, creo que fue la vez pasada, me llegó un libro que se llama La Revolución de Elías, de Jim Gold. Y cuando me pongo a leer, me encuentro con estas cosas. Que este varón, este profeta de Dios, años atrás, estaba hablando lo mismo. Dios está convocando y está llamando a personas apasionadas por Dios para causar una revolución. Por eso dice la revolución de Elías. O sea, lo que el Señor decía, va a venir una generación con ese espíritu que va a manifestar esa pasión por Dios, que va a confrontar lo que no es de Dios, sea diabólico o sea humano, y que va a manifestar el poder de Dios. Eso es lo que Dios está preparando. Eso es lo que hace, aún podríamos decir quizás una o dos décadas atrás, el Señor está llamando y llamando y llamando, ¿no? Y dije, bueno, Señor, ahora entiendo un poco más de qué se trata esto, ¿no? Y el Señor me hablaba de esto. Porque el que llama es Él y nosotros somos los que decidimos. Y me quedé con algo también, ¿no? Que una vez escuché, dos veces lo escuché, y es así. Y lo anoté acá, que las únicas personas que realmente no oyen a Dios son las que están dispuestas a obedecerlo. Y dije, Señor, qué verdad que es esto. Las únicas personas que pueden oír a Dios son aquellas que están dispuestas a obedecerlo incondicionalmente. Es decir, son aquellas que dicen, sí, Señor, antes de saber lo que Dios le va a mandar a hacer. Por eso lo pueden escuchar. Y qué importante es examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces vieron que, yo he escuchado, ¿no? Que por ahí gente que dice, yo no lo puedo escuchar a Dios. A mí no me habla, ¿no? ¿Por qué a vos te habla y a mí no? O porque a vos te habla más y a mí menos. O porque a mí me cuesta tanto escuchar. O quiero que se me aparezca un ángel, ¿no? O que venga un profeta y me hable de parte de Dios. Dios te quiere hablar a vos directamente. Pero no escucho, pero no entiendo, pero no puedo ¿No será que no sos de aquellos que lo quieren obedecer incondicionalmente? Y lo medité con el Espíritu Santo y dije, es cierto, es verdad. Porque a veces tenemos temor de lo que Dios pueda llegar a decirnos o de lo que Dios me pueda llegar a pedir. Entonces, no escuchamos. Sí, Señor, adoramos, te quiero, te amo, hablamos, háblame esto y lo otro. Pero el Señor ve el corazón, conoce las motivaciones, por eso dice, Dios no puede estar burlado. Lo que vos sembrás vas a cosechar. No lo podemos engrupir a Dios, podemos engrupir al hermano, al pastor, podemos engrupir a todos, pero al Señor es imposible. Y entonces el Señor sabe cuál es el punto. Ahora, cuando hay una persona que es incondicional, como también predicaba el pastor la vez pasada, a Dios, es obediente, Dios le habla y puede escuchar a Dios. Hay una pasión, hay una desesperación en esa persona por Dios, que es total, es incondicional. No importa lo que Dios me pida o no me pida o me diga. No importa lo que piensen los demás. No me importa ni lo que pienso yo de yo mismo. No me cuido yo. No tengo control de mi vida. Y ese es otro punto en el que yo me quedé meditando. ¿Por qué a veces no podemos vivir esa pasión por Dios? ¿Por qué no la podemos encontrar? ¿Por qué no se puede avivar esa llama? Justamente por eso. Como decíamos, no somos obedientes de manera incondicional. Y otra de las razones, ¿cuál es? Nos gusta tener control de nuestras cosas. Esto lo manejo así. Esto lo hago de esta manera. Esto lo arreglo así con el Señor. Lo controlamos, ¿no? En distintas áreas o en lo cotidiano, en el caminar diario. Nos gusta tener control. No podemos estar perdiendo el control. Y para estar apasionados por el Señor y para vivir esta intensidad de llamado, es necesario perder justamente el control de nuestras vidas. Porque quien lo tiene que controlar es Él. Y no nos gusta. Es así. Todos hemos caminado el camino y sabemos que hay ciertas cosas o ciertas áreas que esto lo manejo, como a mí me parece, o como creo que a Dios le parece, pero ni lo escuché, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Por ahí le tengo que obedecer, pero como está todo bien, no es nada malo, como no era nada malo beber sidra ni vino, era lo que Dios te daba para que disfrutes. ¿Dios quiere que disfrutes? Sí, y está todo bien. Ahora, cuando vos haces otro voto de consagración, hay ciertas cosas que están bien que las disfrutes, pero para vos no son. ¿Por qué? Porque tu placer es Dios. Y no es una carga, es tu placer. Preferís estar con el Señor, sirviéndole, orando, ayunando, que ir a ver una buena película en el cine. Una película sana, si querés, una de Disney que no tiene ninguna cosa rara, ninguna lucha, ¿no? Algo sano, por así decirlo. O ir a tomar, no sé, ir de picnic a la plaza, con los amigos, con los hermanos, con la familia. Dios quiere que disfrute de la familia. Sí, está bien, es verdad, está bien, no es nada malo. Pero cuando tenés esa pasión por Dios, quizás preferís otra cosa. Preferís ir a servirle, preferís ir a encender otra llama. Tenés otra pasión mayor. Y no significa que lo otro esté mal, que lo otro no sea de Dios. Ahora, el tema es que como yo controlo, es hasta ahí. No puedo decir, soy un apasionado. No puedo decir, soy esa generación de nazareos que van como Juan el Bautista, preparando el camino a Dios, llevando el fuego de Dios, confrontando. No lo puedo, es imposible. No me dejo poseer por Él. Él me tiene que poseer. Todo tiene una razón de ser. Como decíamos la vez pasada, no es para revolcarnos, jajá, qué lindo, piripipi, zaza. No es eso. Eso es unción, eso es otra cosa. Eso es dones, regalos. Esto es llamado, esto es compromiso, esto es entrega incondicional. Y miren qué cosa, ahora les voy a romper la cabeza a más de uno, ¿no? Porque justamente cuando nos gusta tener controles de ciertas cosas y no lo dejamos al Señor que sea quien nos controle, no estamos siendo otra cosa que influenciados por un espíritu de Jezabel. Y a Jezabel siempre lo vemos, ese espíritu que está metido en la iglesia, que viene en contra de los líderes, que viene, ¿no? Ya vamos a hablar de ese espíritu. Después, más adelante, algunos ya saben porque han estudiado y han oído. Pero tengo que decirles que cuando nosotros controlamos nosotros, porque Jezabel es un espíritu que manipula y que controla, cuando nosotros controlamos ciertas cosas en nuestra vida y no dejamos que Dios sea quien las controle, justamente estamos influenciados por un espíritu de Jezabel. Nosotros, ¿eh? Y vos decís, ¡oh, yo! Sí, estás influenciado por ese espíritu. Porque eso es lo que hace ese espíritu. Ojalá esta palabra nos traiga luz para poder sacar esos Jezabeles que están dentro nuestro. Porque justamente fíjense que la palabra Jezabel significa no convivir. No convivir, porque Jezabel no puede convivir con el poder, quiere tomarlo. Entonces, ¿qué se está produciendo dentro nuestro? Justamente esa lucha. Yo estoy queriendo tomar el poder, el control, no el Señor. Es una lucha de poderes. Entonces, como que hasta acá yo, hasta acá el Señor. ¿Qué influencia está operando en mí? Esa influencia de ese espíritu. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que su Espíritu Santo nos muestre. Esto me hacía acordar cuando el Señor decía, ¿no? Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, sácate la viga, ¿no? Y muchas veces, sobre todo con este tipo de influencia espiritual, nos pasa eso. Y no nos damos cuenta que dentro nuestro tenemos esas influencias, porque todavía queremos controlar las cosas y hacerlas a nuestra manera, porque tememos darle el control al Señor, ¿no? Y, a ver, yo noté acá, pierda el control, combata la influencia de Jezabel para dominar y controlar todo, y ande en el espíritu opuesto, el del reino de Dios, entregue su derecho a él. El derecho a él, a que lo controle él, todas las cosas. Y después anoté una frase de Jim Gold que me pareció muy interesante y que decía así: en los días que vendrán será más difícil vivir para Dios que morir por él. Y si miramos un poquito el estado de la iglesia del Señor, vemos que esto es real. En los últimos días, en los días que vendrá, será más difícil vivir para Dios, es decir, vivir con esta pasión y con esta entrega incondicional, que morir por Él. Se revierte la cosa, ¿no? Porque quizás, por lo que sea, bueno, que me maten por Cristo. Pero, ¿qué pensarías en ese momento? Bueno, ya está, me muero, me voy con Él. Me voy con él, como dice el corito. Ya está, ya llegué, se acabó mi boleto. Pero vivir por Dios, más difícil. Porque es la decisión de todos los días. Es ese voto, con estas cosas que yo les decía, que simbolizaba el voto, todos los días. Es avivar la llama todos los días. Es decirle al Señor, toma el control de todo, todos los días. Porque a veces le damos y al otro día le sacamos, ¿no? ¿Sí o no? Porque, ¿qué significa? Que en realidad todavía no se lo habíamos dado. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a todos. Porque la convocatoria que está haciendo es seria. Y Dios se quiere manifestar. Y quizás no sean muchos los que acudan, pero son los que Él necesita. Y la elección de uno pasa, como siempre decimos, por ser protagonista, por ser parte, o por recibir de lo que el otro alcanzó. Ahora, el placer de que Dios te posea, no lo vas a tener. El placer de esa comunión íntima, de que Dios te cuenta, ¿no?, sus secretos, sus pensamientos, sus planes, no lo vas a tener. Nosotros como que queremos todo eso, pero sin pagar el precio. Y el Señor muestra que para eso hay un precio que pagar. Es un pacto entre Él y vos, entre vos y Él, como lo hacía el Nazareo. Hacía un pacto, hacía un voto y se comprometía a rajatabla. Yo les quiero leer, justamente, miren qué tremendo, ¿no? Porque les decía que me llegó este libro, y en este libro él habla, cuando habla de esta generación de Elías que está levantando y de estas llamas ardientes que Dios está levantando, él transcribe una carta que le llega a él de una jovencita. Esta carta contiene un poema que ella hizo. Y ella, y Jean Gold la señala, ¿no?, como una jovencita, parte de esta generación, ¿no?, que Dios está levantando, esta generación de Elías, de Juan el Bautista y demás. Y yo quiero que escuchen con atención, si el Espíritu Santo me deja que lo lea, porque yo cada vez que lo leo me quebranto, porque se me mete en lo más profundo de mi ser y digo, no, es como que está diciendo lo que uno siente, es como que está hablando el llamado que tiene la iglesia. Entonces me conmueve tanto, ¿no? Y miren lo que dice esta joven. Se llama el poema que ella escribió Para un tiempo como este. Y ella dice, fui formado para este día, nacido para esta hora, un día de revolución, una invasión de poder. Somos las señales de Juan el Bautista, plantadas bien alto en una colina, levantando voces como trompetas y haciendo toda su voluntad. Esto parece escuchar al profeta Isaías 43, es uno de los versículos que el Señor nos dio cuando fundó esta iglesia. Mi corazón fue hecho para arder. Mi destino es extremo. Llamado para ser un nazareo, una máquina de fuego y fe. Estoy ayunando en el desierto y enderezando el camino, proclamando por tu espíritu la misericordia triunfa sobre la ira. Estoy poniendo mi futuro en adoración a tus pies. Estoy llamando un avivamiento que llene las calles de nuestro país. Estoy levantando mi voz a Dios, que escucha la oración. Haz de mí una bisagra en la historia. Y él responde, eso te haré si te atreves. Para ver al Cordero exaltado y su recompensa segura, viviré una vida de sacrificio y haré escuchar su voz. Para un tiempo como este y para esta misma hora, Dios ha llamado a una generación que sea el canal de su poder. La compañía de Juan el Bautista, con Elías en su sangre, ardiendo en el desierto para que Dios envíe un diluvio. Yo no podía creer que una joven estuviera expresando esto de lo más profundo de su corazón. Es indudable que arde por Dios. Y eso es lo que yo quiero. Esa es la carga que Dios puso sobre mi vida. Pero también debo transmitirla. y debo tener el ojo y el oído atento para que cuando Dios me diga, ahí hay uno y ahí hay una, activalo, guardalo, entrenalo. Tengo, esa es mi carga, esa es mi responsabilidad. Uno solo puede causar lo que decía esta chica, una bisagra en la historia. Los grandes avivamientos no vinieron con grandes reuniones. Venían con dos o tres que se juntaban a orar desesperadamente, apasionados, muriéndose, como Jacob. No te suelto si no me bendices. Como este joven Evans allí en Escocia. ¿Me das Escocia o me muero? Eso es pasión. Eso es pasión. Eso es lo que Dios está llamando en este tiempo. Y es que el Señor nos ayude. Porque Dios está buscando referentes. Dios está buscando. Él no presiona a nadie. Él llama. Y Dios nos está llamando. Y esta iglesia, una de las características va a ser esa. Va a tener ese llamado. Va a hacer sonar la trompeta. Que Dios nos dé la luz para ver quiénes son aquellos que quieren y se dejan ser convocados. Porque no serán todos. Porque nunca son todos. Porque hay un precio que pagar. Entonces yo quiero que en esta noche tomemos ahora un tiempo para adorar al Señor.